Presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada Sacrificio, Manuel Rubiales, con quien contamos también al otro lado del hilo telefónico. Manolo, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como comentamos, iniciativa que se planteaba, ¿no?, a la Barriada Sacrificio, que por supuesto ha acogido de buen grado. Ya se venía hablando, ¿no?, desde hace tiempo, de esa posibilidad para que no se pierda, ¿no?, para que los más pequeños también vayan aprendiendo poco a poco ese arte de crujir los jamones. Efectivamente, como Antonio bien ha dicho, pues nos lo propusieron en una reunión de las que nosotros tenemos toda la semana, se presentaron allí, nos presentaron el proyecto y le dimos, bueno, en principio lo vemos bien, lo vamos a estudiar, lo estudiamos, hablamos con el ayuntamiento, que es el primero que tiene que darnos el consentimiento, hombre, porque es lo que ha dicho Antonio, ya hay que encender la candela antes, ya hay que cortar la calle antes, ya hay que hacer varias cosas. Entonces, después de haberlo estudiado y haber hablado con el ayuntamiento, pues lo llamamos y le dimos que sí, que era viable, que era una cosa buena y bonita, la verdad que sí. Como decíamos, es la primera vez, ¿no? Yo no recuerdo, al menos, que así, oficialmente, algo, bueno, pues programado, se haya hecho un curso de estas características en ninguna barriada y, bueno, pues estaría bien, ¿no?, que esto se vaya extendiendo, este tipo de iniciativas, ¿no?, para que perdure, lo que de otra forma no creo que se llegue a perder nunca, ¿no?, pero bueno, que se extienda al máximo ese conocimiento, ¿no?, sobre lo que es crujir gamones. La verdad que sí, eso como tú estás comentando, esto no va a ser a perder porque es una tradición muy antigua en Ubrique y le gusta a la gente, pero que sí se puede ir perdiendo que los críos no se metan en las candelas, porque hay padres que en realidad no les gusta, no saben, no pueden. Y en principio es buena iniciativa por eso, porque los niños los vamos a seguir metiendo en, digamos, en la candela, y que vean lo que es crujir los gamones, vean, la verdad que sí, que es muy bonito, ¿eh? Nosotros creemos que va a estar muy bien, la verdad. Además, por mucho Hay que trabajar más, hay que preparar más cosas, pero vamos, hay que hacer las cosas. Si no se hace, pues entonces se pierde todo, la verdad que sí. Decía que los críos, ¿no?, cuando se acercan a las candelas, la verdad es que es normal. Hay otros mayores, muchas personas, el peligro, evidentemente, que hay que tener cuidado con el fuego, las quemaduras y demás. Y los críos, la verdad es que lo tienen complicado, ¿no?, sobre todo cuando ya hay muchísimas personas, así que es una forma de que ellos estén tranquilos, cómodos y puedan aprender, además sin riesgos, ¿no? Exactamente, y con una candelita hasta ello, como dice Antonio. Un riesgo, que no le queme la candela, que sea chiquitita, que se puedan acercar bien, que luego puedan incluir los gamones, que no le dé una persona mayor un gamonazo, todas esas cosas. Estamos bien por todo eso, vamos. Pues incluso, me acuerdo, el año pasado hablábamos, ¿no?, con diferentes representantes de barriadas, de la posibilidad que se crearan incluso más candelas para que los pequeños participasen, pero lo que comentaba con Antonio, ¿no?, ni existe espacio, además sería un doble peligro, habría que estar muy atento a esa... sería algo bastante complicado, ¿no? Y eso sería un fosón grandísimo. O sea, hay que estar más gente en cuidar la candela, y los niños no los puedes dar tú solo, ¿no? Eso sería un fosón. Por lo menos para nosotros, en el espacio y todo eso, nosotros no podríamos hacer. Así que en vez de duplicar, pues mejor anticipar, ¿no? Exactamente. Además, una forma de que la crujida dure más tiempo, ¿no? La verdad que sí, porque imagínate este año, desde las 3 que vamos a estar encendiendo la candela ya, hasta las 2 la noche. Pues fíjate, bueno, vamos a disfrutar día bien disfrutado. Bueno, todavía queda bastante, pero dado los antecedentes, lo importante además para ese día, ¿no?, que acompañe el tiempo, esperemos que sí, ¿no? Hombre, esperemos que sí. Nosotros también vamos a hacer cosas que no hemos hecho nunca, por ejemplo, como vamos a hacer el cursito este de los gamones, pues ya digo, van a acompañar a los padres, va a ir gente, para que tengan donde tomarse una cervecita y comerse un pinchito que vamos a poner, pues también vamos a poner una pequeña barrita allí, con una cervecita, un pinchito a precio económico, para que los padres pues se puedan tomar una cervecita, también ya es lo que te decía hablando antes, ya es más trabajo y más esfuerzo, pero vamos, hay que hacerlo, si no... Porque además... Eso no quiere decir que sea vuestra verbena, vuestra fiesta de las cruces de mayo, que llegará a la semana siguiente. Estamos hablando de en este caso, el día 5, la cogida de gamones, pero lo que es la fiesta de la barriada llegará el 12. Exactamente. Nosotros no podemos hacer la fiesta el mismo día de los gamones, porque nosotros la fiesta de nosotros es grande, es todos los días y necesitamos mucho tiempo y mucho... pues de la fiesta del barrio, de la verbena que hacemos todos los años, pues el día 12 este año, no tenemos fecha ya con las comuniones, con todo, el día 12. Es verdad que además hay varias asociaciones de vecinos que celebran ese día, y también incluso lo comentábamos con la asociación de vecinos de Cotomulera, que al final va a haber esa coincidencia también con las migas, porque bueno, pues se tuvo que aplazar y ya han visto esa última posible fecha. Así que sí que es cierto que ese fin de semana va a haber coincidencia de distintos colectivos vecinales, bueno, por el motivo de la lluvia que hemos comentado, ¿no? Exactamente. Nosotros cuando ellos aplazaron al día 12, ya nosotros teníamos la fecha también, se lo comentamos y dijeron que sí, pero que es que ellos no podían, no tenían más fecha, lo tenían que suspender o hacerlo ese día. Entonces, de todas maneras, nosotros tampoco creo que nos afecte mucho. Nosotros, la gente que viene allí, viene. A lo mejor van algunos a las migas, pero luego nosotros tenemos hasta por la noche allí para... Sí, que baile, no son incompatibles. No. Una con otra. No. Pues eso será el día 12. Y bueno, pues además de lo que es este curso, insistimos, sería la semana anterior, el día 5, el día de el fin de semana de la crujida Gamón, el mismo día, unas horas antes de que comience, de que se abra la candela, podemos decir, para todas las personas, pues unas horas antes, de 4 a 7. Y bueno, pues allí en la asociación, en la sede, está abierta la posibilidad hasta el próximo lunes de inscribirse, ¿no? Exactamente. El próximo lunes, por lo que ha comentado Antonio, hombre, porque tenemos que tener un control. Y tenemos que vamos a hacer un poquito de, un pequeño detalle, le vamos a dar a los cribes, hay que tenerlo preparado. Entonces, además, tampoco lo que hablamos con ellos. Siendo el primer año, no queríamos coger más de 50 niños para ver cómo funciona eso, porque no es solo los gamones, hay que estar en cuidado de los críos, hay que estar con la leña, hay que estar, que tiene sus dificultades eso, entonces queremos ver antes, con 50 personas, cómo funciona esto. Si a la larga se ve que funciona bien, que podemos meter 20 más, 30 más, se metería otro año si lo volvemos a repetir, vamos. Creo que sí. Supongo que además estamos hablando de una, bueno, pues un amplio abanico de edades, entre los 3 y los 12 años, así que a lo mejor entre los inscritos, supongo, ¿no?, que se harán varios grupos de los más similares por edades, ¿no? Claro. O sea, ahora empezaremos con los pequeñitos por edad de 2 años, de 3 a 5, de 5 a 7, de 7 a 9. Irlo graduando para que, entre más chiquitito, más dificultad. Entonces, hay que, por eso te digo que eso tiene todo su trabajo, hombre. Hay que tener mucho cuidado con los críos chicos. Sí, sí, para eliminar cualquier riesgo, está claro. Exactamente. Lo más importante, y por tanto está claro que hay que centrarse en ese momento y todo muy bien ordenado para que no haya ningún tipo de peligro, como suele ser habitual, además la crujida, pero además sin ninguna interferencia de otras personas que estén crujiendo, de esos ruidos, de esas explosiones que además a los niños evidentemente no, pues asustan, ¿no? Claro. Trozos de gamones que salen volando, etcétera, etcétera, lo que todos conocemos. En esa jornada. Pues, por tanto, insistir en que no tienen que ser críos de allí de la barriada, sino cualquier niño que lo desee de entre esas edades. Cualquier niño de Ubrique. De eso ya tenemos cerca de 40 inscripciones. El que quiera se tiene que aligerar, porque el momento que llega a 50 lo cortamos, por lo menos este año. Cerca de 40 ya. Sí. Esto ha tenido aceptación y hay ya alrededor de 40 niños apuntados, la verdad que sí. Así que, por tanto, quien esté escuchando y tenga interés, bueno, tiene pues que ir ya. Tiene que acercarse ya, quedan pocos días hasta el lunes, pero es que, bueno, tampoco hay muchas plazas más que queden libres, porque lo que tú decías, ¿no? 50 ya es un número alto, y más de 50, claro. Bueno, pues ya sería bastante complicado, ¿no? Mantenerse. Sí. También te quería comentar que hoy no se pueden escribir, porque hoy no tenemos allí a la muchacha que apunta, que los inscribe. Tiene que ser mañana. Mañana, sábado y domingo. A lo largo del fin de semana. Sí. De acuerdo, pues ya lo saben, sobre todo por la tarde-noche, ¿verdad? Sí. Pero bueno, el fin de semana también a mediodía incluso. No, para apuntarse de todos los días, a partir de las 12 de la mañana hasta por la noche. Pues ya lo saben, en la sede de la Asociación de Vecinos de la Barriada del Sacrificio. Una iniciativa sin duda muy interesante, una forma de alguna manera, ¿no?, potenciar lo que es la crujida de gamones con novedades, adaptándose a lo que son los nuevos tiempos, ¿no? Esto es algo muy distinto con lo que decíamos, ¿no?, a nuestra época, Y bueno, pues hay que adaptarse para que los críos también disfruten y bueno, den continuidad a esta fiesta, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, pues con, de todas formas, un tema que abordaremos próximamente, iremos con días antes, por supuesto, el recordatorio sobre esta iniciativa. Nos vamos a quedar, y eso sí, antes de finalizar, Manolo, hablábamos del día 5, la crujida, el 12, la fiesta de la asociación allí, y no sé si el próximo fin de semana participáis también en la romería. Pues este año no podemos, la verdad, Carlos, no podemos porque ha sido todo tan precipitado que además tenemos tres o cuatro, creo que son, de la junta directiva que tienen comuniones, porque este año resulta que el 28 hay comuniones. Sí, sí. Y tenemos cuatro que tienen comuniones, entonces nos quedamos tres. La carreta de nosotros es muy complicada para prepararla, eso no se prepara en dos tardes. Sí, habrá que dejarlo para otro año, ¿no? Exactamente, iremos, pero no con carreta, pero que porque es muy complicado, habrá que dejarlo a ver si el año que viene ya nos proponemos dos o tres meses antes y lo vamos preparando todo. La verdad que nos ha cogido a todos muy mal, la verdad. Y es cierto que además el tiempo también ha contribuido a ello, a que se compriman los eventos y que no haya mucha... El tiempo parece que nos ha asado a todos para atrás en dos o tres eventos y parece que la gente tenía, no sé qué hará en estos días, ya empieza a calentar todo y la gente se caliente otra vez, yo qué sé. Y que no vuelva al agua, porque si no... Y que no vuelva. Va a complicar o va a suspender definitivamente muchos de esos eventos. Bueno, pues lo dicho, Manuel, seguiremos hablando. Manuel Rubiales, presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada Sacrificio. Queríamos hoy, desde luego, comenzar el programa con este paréntesis, mirando ya, anticipando lo que es la celebración de la crujida de gamones en las próximas semanas, que no queda tanto ya, en varias semanas estaremos metidos de lleno. Así que, bueno, pues seguiremos, ya decimos, con los últimos detalles al respecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, gracias a ustedes.